por la calle bajito, leré, leré. Por la calle bajito, leré, leré. Van tres ratones, leré, leré, leré, leré. Van tres ratones. Uno va haciendo punto, leré, leré. Uno va haciendo punto, leré, leré. Otro botón, leré, leré, leré, leré. Otro botón es el más chiquititito, leré, leré. El más chiquititito, leré, leré. Lleva la cesta, leré, leré, leré, leré. De los melones.